Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuestro saludo que llegue a las distintas comunidades originarias del norte argentino y por supuesto de todo el país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a través de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Bienvenidos a todos a nuestro programa número 205. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, y saludamos también a nuestro operador, Raúl Calizaya, y a toda nuestra audiencia que a esta hora están en sintonía. Y bueno, le agradecemos mucho a nuestros operadores de esta radio, y bueno, sale por diferente medio este programa. A ellos agradecerles por esa buena voluntad que tiene. Ojalá que este programa y otro que va a llegar después sea de mucha ayuda para nuestros oyentes. Así es, compartimos como en todas las ediciones lo que pasa en las comunidades originarias, las noticias actuales y muchas veces noticias atrasadas porque llegan de comunidades originarias muy lejanas, donde es difícil el acceso, donde no hay transporte público, donde solamente se llega con animales o caminando, como lo hacen nuestros corresponsales. Así que, bueno, pedimos a nuestra audiencia las disculpas si son necesarias, porque a veces las noticias llegan un poco tarde. De todas maneras, tratamos de cubrir toda la información, y lo que es importante y fundamental, Sebastián, es tener la voz de nuestros hombres y mujeres que viven en lugares muy alejados de las distintas comunidades originarias. Bien, continuando con este programa de este día, cada fin de semana hay noticia de diferente punto de nuestra provincia o de nuestro país, y esta vez vamos a Santa Victoria Oeste, donde está nuestro corresponsal Elpidio Carrasana, y él nos trae una información importante para este día. ¿Cómo está Elpidio Carrasana? Bueno, aquí estamos en la parte de Santa Victoria Oeste, a unos 500 kilómetros de la ciudad de Salta, ¿no? Con una serie de problemas que se están dando en esta comunidad victoreña, sobre todo en la institución del hospital, que es una salud pública. Se están dando casos muy irregulatorios por la gerente, doctora Sandra Martínez, que tiene mala atención a la salud, a los pacientes, problemáticas que crea dentro del organismo entre los mismos trabajadores, persecución política más que todo, ¿no? Que estos son uno de los casos que está pasando en esta comunidad victoreña, en el Hospital Juan Carlos Dávalos de Santa Victoria. Bien, Elpidio, qué importante, ¿no?, esta noticia de conocer cómo se está funcionando, trabajando en esa zona, porque recuerdan que estamos lejísimos y se están desatando muchas enfermedades en las comunidades indígenas, tanto en el norte, en el sur, por ejemplo, el tema del dengue. Y hoy se viene descubriendo otra clase de enfermedades. ¿Qué cosa nos puede adelantar, aparte de esta situación que ustedes tienen, la atención médica en las comunidades, aparte del hospital? Y estas son las cosas muy dolorosas, digamos, que está pasando, ¿no? Y bueno, a pesar de todo, ya hemos elevado varias notas como organización hacia el Ministerio de Salud de la provincia de Salta, el señor Agustín Martínez, y bueno, yo ahora en personal fui a ver también qué es lo que está pasando, y bueno, no, llevé también otras notas juntando y no quiso recibir las notas, y sabemos bien que él es la que destinaba a la gerenta, y bueno, él sale con otras cosas que la gerente es destinada por ser gobernador de la provincia. pero le digo y planteamos un punto muy clave, no interesa quién lo haya destinado, sino lo que quiere. Yo creo que si un bien salud, atención de salud pública, se debe atender a todos por igual, esa es la atención de salud pública. Y ahora es lo que responde, que ya está entrando en juicio, todas estas denuncias que se han hecho, y además la señora esta, la gerente, ya tiene denuncias. Entonces va a recabar las denuncias, va a ver por qué día va a entrar, y bueno, quién es ganador, quién es perdedor, eso es lo que me respondió ahora el señor Agustín Martínez. Bien, Calzana, el tema esto de la comunicación entre Santa Victoria Oeste y la provincia de Salta, ¿cómo está el tema de camino, el tema de para conseguir informaciones más cercanas, digamos, de su comunidad? Porque es importante todo esto, ¿no?, la comunicación. Y ¿sabe por qué este tema, siempre uno pregunta? Es por un tema importante del ordenamiento territorial. Porque si hablamos de ordenamiento territorial, ya tiene que haber una mucha precaución por los caminos. Porque decía Salta, hace el Instituto Provincial, y a través también de la CPI, que ya tenían todo coordinado cómo era el trabajo que se va a hacer en la zona donde no pueden entrar camiones o camionetas, si va a ser a lomo de burro o de caballo. La situación de ustedes, no lo conocen muy bien de acá, pero quisiera que nos explique cómo está el tema. Mira, el tema de caminos, carretera, específicamente del trayecto de La Quiaca hacia Santa Victoria, que son 4 horas de camino. El camino carretera es un desastre, que tiene pozos, que no le amplían. Están obreros, pero bueno, me parece que falta la responsabilidad desde el capataz y desde el intendente, seguramente, y de la parte de vialidad. No hay una responsabilidad profunda que las vías legales, que cómo se debe mantener el camino, es un desastre. Y así igualmente por los caminos vecinales, que están en algunas de las comunidades que tienen, ¿no? Todo un desastre. Ustedes trabajaron con el ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Ustedes ya tenían el mapeo. Y se respeta el trabajo que ustedes hacen comunalmente, también mostrándole el trabajo a estas instituciones gubernamentales, si se respeta este ordenamiento territorial. Sí, al respecto del ordenamiento territorial, justamente ha habido esta gente de LIPIS que están llevando el proceso de ordenamiento territorial a entrar en mayo, al 12, al 15 de mayo, no me acuerdo bien la fecha, pero han entrado a tener una asamblea y a donde hemos analizado, nosotros solamente consultan al gobierno municipal, está bien por un lado, pero el señor gobernador, el gobierno municipal, en este caso el intendente Castro Yanque, y así también como el intendente Nazareno, solamente ellos se encargan de, mira cómo es las cosas, han puesto el vehículo solamente para la gente política, no para su gente de ellos, digamos, el poder político. Caso de Victoria, hay comunidades que están a 4 o 5 horas de camino y van disponibles los vehículos para que baje la gente de esas comunidades alejadas, solamente la gente política, pero no con la gente que realmente está llevando el ordenamiento, digamos, el proyecto Caipacha, que es la organización de base de comunidades, sino ellos han tenido que lo han dejado, esa gente, y han tenido que irse caminando, han pagado otro vehículo. Pero sí han habido los vehículos para la gente partidaria, más que todo. Pero no hicieron el trabajo sobre consulta con las comunidades indígenas, sobre el diagnóstico que hacen ustedes. Sobre el trabajo, todavía el IPIS no puede hacer, porque no está permitido, no está contemplado un buen acuerdo como corresponde, como realmente lo dice la ley, y a pesar de todo exigiendo el derecho, el convenio 169, ellos no están basados todavía, entonces no pueden hacer nada en Santa Victoria ni en Nazareno hasta que no acuerden, articulen un buen acuerdo con los intendentes y organización de base de comunidad, son las autoridades autónomas en este lugar. O sea, hasta que no se acuerde eso, no van a poder hacer nada ellos. Eso ya se ha planteado y se lo ha tirado hace una asamblea el día 8 en Salta, así que ahora ellos han quedado, hasta ahí vamos bien, y parecía que recién van entendiendo las cosas, que recién van a respetar las decisiones, digamos, de las comunidades, de autoridades comunitarias. ¿Cuántas comunidades compone la organización donde usted está, el pidió? Santa Victoria tiene 22 comunidades y Nazareno tiene otras 22 comunidades. Imagínese usted que ellos quieren pasar por encima de las organizaciones yendo con el poder político, eso es una falta de respeto total que hace nuestro funcionario del IPI. Bien, no sé si tenés otra cosa que no te he preguntado para que agregue. Un poquito más para agregar, también es bueno que hemos tenido una reunión con organismos de Cauqueva. Participé yo por primera vez en Maimará. Me pareció muy buena, muy hermosa la asamblea que están llevando, que están financiando proyectos, digamos, a comunidades, a organizaciones no gubernamentales. Y bueno, a donde este organismo está respetando la decisión de las comunidades para Santa Victoria, van a entrar el 2 de agosto a un lugar de información, de explicación, de créditos, de manejo, cómo se tiene que manejar todos los representantes de las comunidades para poder llevar adelante esto de buena manera, para que salga todo bien, tanto como para ellos, tanto para las comunidades, no haya errores. Entonces me parece bárbaro, y así deberían ser las cosas, y así deben respetar todo el organismo que hay en del Estado, digamos, ¿no? Bien, Elpidio, le agradecemos mucho por el contacto, por recibir este llamado también a los oyentes que escuchan a esta hora. Y bueno, agradecerte nuevamente desde la red de comunicación. Hasta cualquier momento nosotros le vamos a volver a llamar por cualquier situación que esté sucediendo por su lado, Elpidio. Sí, bueno, un gusto. Saludo a todos los amigos, colegas, oyentes de la red de comunicación indígena. Muchas gracias, Elpidio. Muy bien, agradecemos a nuestro corresponsal Elpidio Carrasana por estas noticias que cada tanto nos informa acerca de su comunidad, todo lo que está ocurriendo, todo lo trascendental que viven nuestras comunidades originarias. Por supuesto, la preocupación acerca de la salud, que es importante, ¿no?, para todo ser humano, y que hace bastante tiempo esta comunidad viene denunciando irregularidades en los hospitales o en el hospital de allí, del lugar. También Elpidio hablaba acerca del ordenamiento territorial, esta consulta que no se hizo, al parecer, a los hermanos de allí del lugar. Solo se consultó, pareciera, a la gente del gobierno, los funcionarios de turno. Y bueno, es fundamental que esté también acá, por supuesto, la voz, la opinión de los hermanos que viven allí en el lugar, para saber cuál es la manera en que los están afectando con este ordenamiento territorial que no se hace como debiera ser. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que al escuchar a Elpidio Carrasana de lejos, ¿no?, de Santa Victoria Oeste, quizá muchos se imaginan el lugar donde queda, pero como dice, declaración de emergencia de materia de posición de propiedad de la tierra comunitaria, cuando habla en esta ley nacional 26.160, y parece que hasta ahora el ordenamiento territorial, como vinieron para 3 o 4 años, y hay plata como para trabajar, pero realmente no se consulta, como vos decís, a los comunarios. ¿Quién como los comunarios que conocen el lugar, los mojones, todo lo que superficie de su pueblo? Así es, sabemos muy bien que estas tierras son de los abuelos, porque fueron los primeros que llegaron a esos lugares, y el reclamo en el fondo es que se respete los derechos indígenas, lo que está establecido en la Constitución Nacional, en su capítulo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan nuestros hermanos. Y también hay que recordar que deben ser tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, con la participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Bien, esta preocupación, Carmen, es continuamente en las comunidades indígenas. Por algo Elpidio Carrasana y muchos dirigentes, posiblemente, digo, están en esta situación de cómo proteger el medio ambiente, porque por ahí viene enfermedades. Y si no tenés, si hay más de monte, tala de bosque, todo eso, ¿no? Se pierden la esencia de la medicina tradicional. A eso siempre me pregunto a los ancianos, que ellos nos den un consejo, qué se puede hacer por esta realidad que está ocurriendo en nuestra zona, tanto zona chaqueña y en la zona de las Yungas. Bueno, Sebastián, continuamos conociendo la realidad que atraviesan nuestros pueblos originarios en cuanto también a la salud, que es fundamental, ¿no?, para todo ser humano. Y hay instituciones, hay personas que trabajan muy de cerca, que ayudan a las comunidades originarias con proyectos, por supuesto, en este área de salud. Vamos a dialogar con Marcela Heredia, ella es de la Fundación CIPAS, que es Solidaridad Integrada para el Ascenso Social. Le damos la bienvenida y, por supuesto, nuestro saludo para Marcela, que se encuentra en Salta. esta emisión La Paz, donde está nuestro corresponsal Félix Olimpo. Uh-huh. Y bueno, qué interesante, ¿no? Veníamos hablando del tema de territorio, del ordenamiento territorial, pero nos damos cuenta que hay muchas cosas más que hablar, ¿no? Y justamente lo que vos decías, ¿no? Este tema de mucha epidemia que se viene desatando. ¿Por qué causa? Por causa de esto, el impacto ambiental, malo impacto que hace ambiental. Muy bien, Marcela Heredia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa de radio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Aquí desde Misión La Paz, desde el puente, donde tenemos un poquito de señal, tratando de hablar con ustedes. Muy bien, Marcela, como decíamos con Sebastián, ustedes están trabajando desde hace muchísimo tiempo con proyectos, con programas en esta área de salud, en las comunidades originarias. ¿Por qué no nos cuentas cuál es el trabajo que están realizando ahora y los problemas que seguramente ya se conocen allí en el lugar con respecto a la asistencia, a los temas que hacen a la salud de nuestros hermanos? Correcto. Sí, realmente la problemática que atraviesa la salud en toda esta zona y en el área y es muy complicado, sobre todo bueno, en los pueblos originarios, ¿no? Que pareciera que hay algún tipo de discriminación que nosotros percibimos a lo largo de estos años. Hay una falta de atención muy grande, muy grande. Es mucha la gente que necesita la ayuda y bueno, en esta zona específica donde nosotros estamos se manejan únicamente con agentes sanitarios, o sea, hay falta de médicos y la población, digamos, están escasos de todo, ¿no? No tienen medicina. Es realmente un problema muy grave por el que atraviesa. Nos estabas comentando allí en, bueno, estás en Misión La Paz, sabemos que Salta y Jujuy hay muchas incidencias con este problema del cáncer de cuello uterino, de lo que ustedes justamente están trabajando. ¿Y cómo es este trabajo que se realiza en las comunidades, Marcela? Sí, correcto. Nosotros desde el 2006 que tenemos un proyecto donde se atienden las mujeres por el tema de la prevención del cáncer de cuello uterino. Obviamente no es fácil, hay comunidades, hay etnias en las que están más abiertas. Obviamente esto se logra con la confianza y a través del tiempo que nosotros tenemos trabajando en la zona. Ya hemos en 3 días atendido 145 mujeres que se han hecho la toma de PAP y colposcopía, que es un estudio muy sencillo, muy simple, que la mujer debe realizarse y con ese simple, digamos, acto médico se puede detectar si tiene este mal o no. Ahora, ¿cuántas son las comunidades que ustedes han visitado para ayudarles y informarles acerca de estas enfermedades? 9, en esta zona son 9. Y ahora, digamos, salió la doctora Mónica Montal, que es la coordinadora, digamos, la ginecóloga del grupo, saliendo para visitar otras comunidades más cercanas a lo que es Santa Victoria Este. Y bueno, esperamos tener una cantidad importante de gente en esa zona también, ¿no? Poder atenderlos. Ajá, muchísima gente. ¿Y ustedes también con cuánto, cuál es el personal que cuentan para trabajar con tantas comunidades, con tanta gente, con tantos hermanos? Claro, este año viajó un equipo de 11 personas, somos, conjuntamente con este proyecto, que ya le digo, lo venimos trabajando desde el año 2006. Todos los años nosotros venimos con distintos proyectos en otras áreas, así que también tenemos en marcha un proyecto que es la construcción de un comedor para la Escuela 4128 de Misión La Paz, y una sala de jardín de infantes para la escuela de kilómetro 2. También se realizó un censo poblacional, ya que nosotros traemos donaciones en especies, ropa y calzados, medicamentos, alimentos, y bueno, para tener una mejor distribución, realizamos el censo para que por lo menos a cada familia le pueda llegar algo. Desde lo social. Uh-huh. Marcela, seguramente en las comunidades donde ustedes están visitando y lo han hecho durante ya muchos años atrás, hay hermanos en esos lugares que todavía ellos mantienen, hablan la lengua materna. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a un entendimiento, no? Porque con diálogo hay respeto y, por supuesto, hay salud. ¿Cómo hacen ustedes este tipo de trabajo para que ellos se puedan entender y comprender? Sí, bueno, nosotros, como te decía, hace 8 años que estamos en la zona y en Misión La Paz hemos, digamos, hecho una amistad con la gente y tenemos colaboradores que nos ayudan y nos hacen de intérprete en algunas etnias donde se nos dificulta por ahí el lenguaje. Bien. Es fundamental esto, como también, por supuesto, el respeto a los médicos naturales, ¿no? Que seguramente hay en el lugar, que pueden curar y que pueden ayudar de alguna manera. Por supuesto, y que son de mucha ayuda, sí. Sin duda. Bien. Sí, claro. Bien, Marcela, qué importante, ¿no?, el trabajo que vienen realizando en la zona chaqueña, donde nos alegra, ¿no?, a través de nuestro corresponsal Olimpo, Félix Olimpo, nos hacen llegar esta clase de información. Mucha gente no conoce esta clase de trabajo que hacen muchos fundaciones en la zona de los pueblos indígenas, o sea, que a través de varias provincias de nuestro país. Y el trabajo que vienen haciendo en esa zona, no es tan fácil llegar hasta esa zona tan muy lejana de la capital del departamento San Martín, desde Tartagal. Pero ustedes lo vienen haciendo de hace varios años. Entonces decían que vienen, que están con ustedes 11 personas trabajando. ¿Están repartidos en diferentes comunidades o tienen un solo campamento en un solo lugar? No, hacemos base en Gendarmería Nacional de la sección de Misión La Paz. Ahí hacemos base y desde aquí salimos hacia las otras comunidades, ¿no? Bueno, qué importante esta actividad que están realizando, es fundamental, ¿no? Controlar y planear los servicios de salud con la participación de los pueblos originarios, y que puedan organizarse de esta manera. Marcela, sí. Muchísimas gracias por esta información y muchísimas felicitaciones por estar allí atentos y cuidando la salud de nuestros hermanos. No, la agradecida soy yo por permitirme difundirlo. Y bueno, sabemos que no somos los únicos, que por suerte hay mucha gente que se acerca y puede dar una mano. Realmente nuestros hermanos nos necesitan y bueno, uno hace lo que puede a pesar de los kilómetros. Así es. Bien, Marcela, también le agradezco mucho por este contacto. Y bueno, esto va a estar sintonizando esta semana posiblemente en las emisoras que están en Chaco Salteño. También se lo va a emitir a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Ecuador para América Latina y el Caribe. Esto es el trabajo que hace la red. Entonces, le agradecemos muchísimo desde aquí, desde San Salvador de Jujuy, y que la pasen una buena jornada y toda esta semana que le tocan trabajar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, mucha suerte en su gestión también. Agradecemos también a nuestro corresponsal Félix Olimpo de Santa Victoria Este, que estuvo cubriendo esta información allí en Misión La Paz, en Santa Victoria Este, de donde muy cercana está su comunidad y donde nuestros hermanos sufren mucho, ¿no? El abandono, el olvido, también los desastres naturales, los desmontes, o sea, lo que provoca la mano del hombre. Y bueno, en muchas ocasiones él estuvo acá en nuestro estudio de grabación contando la triste realidad que se vive allí en Santa Victoria Este. Tenemos más información para compartir acerca de estos desmontes, esta tala del bosque nativo, pero la vamos a compartir en la segunda media hora, Sebastián. Así es, Carmen, ¿no? Al escuchar acá a Olimpo y también a esta gente que vinieron de Buenos Aires trabajando, tuvieron un sacrificio también para llegar hasta allá y en varias comunidades, y son 11 personas que vinieron a trabajar conjuntamente con la comunidad. Por ahí yo me pongo a pensar, Carmen, cómo ellos se manejan, ¿no?, con el castellano y la traducción, porque a veces el castellano muy poco puede llegar a las comunidades indígenas, y yo creo que el acompañamiento importante, el acompañamiento de los mayores, ¿no?, de los ancianos, para que pudieran ellos también saber de qué se trata este tema, ¿no? Es así, es importante respetar la medicina tradicional, que la medicina del mundo blanco no ignore, como se hace en algunos casos, las formas de entender la salud de los pueblos originarios, y por eso muchas veces se rechazan las prácticas de nuestros hermanos que sanan en muchas comunidades originarias. Es por eso que pedimos que se respete el monte, que se respete el bosque, porque allí está el almacén, allí está la farmacia, allí están los remedios para nuestros hermanos. Así acabamos de escuchar toda esta buena noticia. Amigos, no se vayan de la sintonía, porque en esta segunda media hora tenemos más informaciones de pueblos originarios. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Ya estamos junto a ustedes nuevamente con este programa de Voces Originarias. Y bueno, junto a Elisa, junto a Raúl, Sebastián y muchos hermanos que están sintonizando a esta hora por diferente AM y FM este programa. Y queremos agradecer, Carmen, a la gente que nos escribe a través de la página que tiene la Red de Comunicación Indígena, y también estar junto con aquellos que necesitan siempre la voz de nuestra gente, y la voz a través también de este boletín que cada mes están llegando a las comunidades indígenas. Si algunos no están llegando este boletín, ya pronto estará llegando a través de los envíos que tenemos, que hacen cada mes. Así es, Sebastián. Y hablando de amigos, cada vez se suman más a esta cadena de radios, amigos que nos escuchan y que vamos haciendo a lo largo de estas ediciones, a través de estas distancias tan largas que nos separan, pero a través de este programa podemos unir realidades, conocer realidades. Vamos a saludar a Radio Raíces de mi Tierra, FM 93.9 de Rafaela, Santa Fe. Y agradecemos a ellos porque, bueno, nos escribieron a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por difundir nuestro programa. Un saludo para todos ustedes, hermanos de Rafaela, de Santa Fe, de nuestro país, Argentina. Bueno, Sebastián, vamos a continuar hablando del desmonte, de la tala indiscriminada, del corte de madera de esos árboles milenarios que también han sabido cuidar nuestros padres, nuestros abuelos, y que hoy están siendo derribados, ¿no?, para en grandes cantidades para ser comercializados. Bueno, grandes empresarios entran a través de los hombres que trabajan para estas empresas, y cada vez la naturaleza, cada vez el bosque nativo se ve deteriorado, y por supuesto afecta de manera directa a nuestros hermanos que viven en las distintas comunidades originarias. A pesar de haber un ordenamiento territorial de los bosques nativos, continúa habiendo desmontes, se continúa cortando los árboles milenarios. Así es, Carmen, ¿no? Esa feroz desmonte en zona de la Yunga, que por ahí da pena, porque no sé si no entendemos o quién nos tiene que enseñar a no desmontar más, porque desde las comunidades indígenas y de los barriales que conocen algunos del tema del del medio ambiente, del impacto ambiental, de todas estas cosas que conocen la gente nuestra, que están en los barrios, que son los más pobres, y tratamos de cuidar este medio ambiente. Pedimos, o desde las distintas organizaciones se pide que se realice este ordenamiento de manera participativa, involucrando a todos los sectores, ¿no? Académicos, productivos, sociales, ambientales, a las comunidades campesinas, a las comunidades originarias que habitan y que utilizan este monte, este bosque nativo. Pero bueno, en cada edición cada vez se escucha con más frecuencia, alzan la voz con más fuerza a nuestros hermanos, haciendo oír sus denuncias de estos atropellos, y que de alguna manera los limitan, de alguna manera no los dejan continuar, que sigan realizando estas actividades tradicionales nuestros hermanos en las diferentes zonas donde ellos se encuentran. Situaciones muy difíciles, ¿no?, para nosotros, lo que cada vez tiene que escuchar noticias, pero agradecemos a los contactos que a veces podemos tener con la gente que nos informan, para que todos estén informados lo que está sucediendo. Bien, realmente estamos en este día con más noticias y contacto con diferentes zonas o diferentes lugares de la provincia de Salta. Así está, ¿no? Así es, Sebastián. Investigando acerca de cómo viven y la situación que atraviesan nuestros pueblos originarios, sobre todo, Sebastián, lo que hacemos siempre hincapié, las instituciones que están apoyando a las personas que acompañan muy de cerca a nuestros hermanos en estas situaciones difíciles que suelen atravesar. Vamos a dialogar con el sacerdote, con el padre Fernando Paz, desde Orán, para hablar acerca de la situación difícil en cuanto a las tierras, a los territorios, a los recursos naturales de nuestros pueblos originarios así en la provincia de Salta. Padre Fernando, muy buenos días, muy bienvenido a la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y a toda la red, buen día. Buen día, padre. Nosotros, como decíamos con Sebastián anteriormente, investigando acerca de la situación en cuanto a la tierra, al territorio, usted pertenece, es miembro de la Mesa de Tierra, es una institución, una organización que viene trabajando muy de cerca hace bastante tiempo con nuestros hermanos, y bueno, nuestro interés es conocer cuál es la situación hoy que están atravesando con respecto a los recursos naturales, a los desmontes que se están ocasionando allí en las comunidades originarias. La verdad que esto de la Corte Suprema de Justicia, que bueno, ustedes sabrán que hay gente de la Mesa de Tierra que está representando a un gran sector de campesinos pobres y algunas comunidades indígenas de estos departamentos, ¿no? Uh-huh. Que forman la diócesis de la Nueva Orán. Serían Santa Victoria, Orán, San Martín y Rivadavia. Son los departamentos que hay organizaciones que están siendo representadas en la mesa. La mesa tiene una representatividad de alrededor de 31.000 habitantes, ¿no? Hay organizaciones que son 14 o 15, y hay cuatro instituciones, de las cuales el obispado forma parte, porque ha tenido como una iniciativa el obispado de la Nueva Orán, con Monseñor Lugoni a la cabeza. Entonces, bueno, la gente dijo, bueno, nos constituyamos como un organismo, como una mesa para charlar los problemas de la tierra. Y entonces, bueno, se dio esto de la Corte Suprema, este fallo a favor de parar esta cosa, que es realmente la destrucción, porque no lo podemos decir que solamente es desmonte, porque a través del desmonte viene toda una destrucción del ecosistema, de la naturaleza, se alteran las napas de agua que hay por debajo de la tierra, bueno, y una serie de cosas que la Corte Suprema ha escuchado después de una larga lucha que han tenido estas organizaciones, anterior a mi presencia, porque yo soy muy llegadito acá, ¿no?, a la diócesis. Estamos hablando de 20 años de pedir justicia por parte de estas organizaciones, que bueno, dijeron, nadie nos escucha, acudieron a la Corte Suprema, los escuchó y dijeron, bueno, acá hay que ordenar un poquito la cosa, ¿no? Uh-huh. Ha salido el mapa,

o dicen no tener medios, sino que tampoco está las ganas de que esto se ejecute, ¿no? No lo ven como algo bueno. Y bueno, va a pasar como aquello que pasó en Tartagal, que la gente, cuando pasó lo más grave, entonces nos dimos cuenta de que hay algo que habíamos hecho mal y que se había sacado muchos árboles de la cuenca alta del río y en fin y todo lo demás, ¿no? Bueno, lo que quiere la Corte Suprema es, a nuestro entender, lo que podemos ver es que se prevea todo esto, ¿no? Padre, una pregunta que está sonando por la zona de Tartagal, la provincia de Salta. La reunión de los dueños de aserradero, ¿no? Más que todo es la industria maderera. Ustedes, creo que estaba previsto una reunión en Orán. ¿Qué hay de todo esto, padre? Bueno, nos convocaron la gente del sector maderero empresarial, ¿no es cierto? Incluso el sindicato, los sindicatos de la madera, que para que pudiéramos hacer algún tipo de mediación. Nos hemos, así como, bueno, uno acompaña a todo el pueblo de Dios, entonces nos hemos encontrado ayer esperando que, bueno, pudiéramos encontrarnos con estos sectores que nos habían convocado y no acudieron a la reunión, ¿no? Bueno, no sabemos por qué, cuál habrá sido el motivo o no, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos pastorales dentro del obispado que trabajan con problemática social. Una es la pastoral indígena, de la cual yo soy el asesor espiritual, y otra es la pastoral social, ¿no? Entonces, bueno, desde las dos nos estuvimos esperando, a las 10 de la mañana era el encuentro en el obispado de la Nueva Orán, en Ehues, y no acudieron, ¿no? Bien, padre, ha sido entonces para nosotros aclarar un poco estas situaciones que, bueno, por ahí mal entendido, pero creo que a través de la red de comunicación indígena vamos a la fuente más confiable, ¿no? O sea que las instituciones, la organización de base, las reuniones que se lleva cada fin de mes, y nos están informando sobre el tema de esta cuestión de tierra-territorio, porque esto va a seguir todavía una larga lucha, porque es muy delicado, porque estos cortes de madera, como yo decía anteriormente, de que se están cortando mucha madera en cantidad de que yo lo veo pasar también, como usted lo dice, tanto Palo Santo, Palo Blanco, Lapacho, Quina, Cedro, Roble, que queda muy poco en la zona alta de la zona de Aguaragüe, ¿no? La zona de Acambuco, claro, toda esa zona, ¿ve? Entonces, pero en la noche, impresionante, ¿no? Lo que pasa, y uno se pone a pensar, ¿cómo uno, si Dios nos manda a cuidar toda la naturaleza y nosotros estamos destruyendo? Yo creo que por eso también a veces el Señor de todas estas cosas, el Señor de la vida, el Señor de todo, de lo que nos da fuerza, por ahí no tiene que llamar la atención por uno y por otra cosa. Sebastián, dentro de lo que estás planteando, nosotros ayer hablábamos con las dos pastorales, con alguna gente, algunos otros curitas más, tres curas estamos involucrados en esto. Decíamos que, bueno, el tema de la opción por la vida, ¿no? Es un poco más amplia la cuestión. Y acá, dentro de lo que estás diciendo vos, lo que estoy haciendo es la reflexión, es un planteo mentiroso el que se hace. Y esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Es un planteo mentiroso. Porque lo que se está planteando es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, la gente dice, vamos a quedar sin trabajo, ¿no es cierto? La Corte nos ha quitado el trabajo. No es cierto, ¿no? Dentro de unos años, lo hemos visto, las proyecciones que tenemos, vos me estás diciendo, ¿no? Acá en la zona ya no queda prácticamente qué desmontar, o por acá también pasa lo mismo, en la zona de Morillo, ¿me entendés? Tarde o temprano, años más, 3, 4 años más, 5 años más, el monte va a desaparecer, ¿no? Y es lo que ha pasado con Santiago del Estero, es lo que ha pasado con la provincia de Córdoba. La mesa ha sido invitada a Córdoba, al reordenamiento territorial de la provincia de Córdoba. Y la provincia dice esto, ¿no? La gente de la universidad, la Universidad Estatal de Córdoba, no hablo de la Universidad Católica, la Universidad Estatal, que estaba en el reordenamiento, nos decía, nuestra lucha acá, padre, es que la tierra no se degrade, porque ya la tierra no tiene el monte que antes lo tenía. Fíjate vos, ¿no? Algo que nosotros estamos comenzando a desmontar, ¿no? Y tenemos experiencias como lo que es Santiago del Estero, que es monte chaqueño, Córdoba, que no es el mismo monte, pero se lo ha talado absolutamente todo y se está quedando, se está degradando la tierra. Lo que nosotros estamos diciendo, protejamos el monte, ellos están diciendo ya tenemos que proteger la tierra, porque el uso intensivo de la agricultura en la soja, sobre todo soja en Córdoba, ha desaparecido lo que es la industria lechera, el tambo, ¿no?, la industria ganadera, y entonces se ha hecho el monocultivo. Gente de la zona nos decía, una señora, nosotros estamos hartos. Dice, no, yo vivo en medio de la quinta, nos decía una mujer. Nosotros tenemos un tambo. Hemos tenido que levantar el tambo porque nos fumigaban mañana, tarde y noche. No, por adelante venía, en la finca de adelante, a la mañana. La finca de atrás nos pasaba el avión fumigador, ¿no? Al otro día. Al otro día, dice, padre, esto es impensable. Impensable poder vivir así. Bueno, esto es lo que estamos tratando de que tomemos conciencia, ¿no? Es realmente lamentable, padre, lo que nos está comentando. Nuestros hermanos se ven constantemente invadidos por tierra, por aire, con estos insecticidas. También nos comentaban que, de alguna manera, con estos desmontes, los privan de realizar las actividades tradicionales que ellos tienen, de la caza, de la pesca, de la recolección de miel, porque los animales se asustan, corren más adentro. ¿Y de qué viven ellos? Si es lo único que tienen, es su medicina. Es que es difícil entender, pareciera, para el gobierno y los grandes empresarios, que hay una relación muy estrecha, muy única que tienen ellos con la tierra. Y un modelo distinto, ¿no? O sea, un modelo económico distinto, uh-huh. Modelo alternativo distinto, ¿no? Que de repente, cuando se habla de pedir la tierra para los originarios de la tierra, los pueblos originarios, fíjate vos que inmediatamente dice, ¿para qué quieren tanta tierra esta gente? Si no la trabajan, dicen, ¿no? Habitualmente suele escucharse ese tipo de discurso. Bueno, ¿y ustedes qué hacen, no? La destruyen. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, hay un modelo alternativo distinto. Y en eso estamos trabajando en la iglesia de la Nueva Orán. Vamos a tener un encuentro, justamente, lo va a organizar Pastoral Social, Pastoral Indígena, ahí en Orán, el día 28 y 29, para trabajar estos temas, ¿no? La sustentabilidad del monte, va a exponer Catalina Buliu-Basic, que es, bueno, la que sacaron justamente de la Secretaría de Medio Ambiente, cuando quiso detener los desmontes, y vamos a plantear, con Lalo Berté a la cabeza, ¿no es cierto?, un modelo alternativo y económico. Porque lo que se busca, ¿no es cierto?, es una gran movilidad humana con este modelo económico que se está manejando. Uh-huh. Sacarla a la gente de la tierra para poder justamente sembrar intensivamente. Y bueno, evidentemente esto va para algunos beneficios particulares, ¿no? No es para todos. Entonces, bueno, ver un modelo alternativo que incluya a los más pobres, que incluya a los campesinos, que incluya también a los hermanos indígenas con sus cosmovisiones, ¿no? Bien. Su forma de pensar y de vivir. Bien, padre. Muchísimas gracias por este aporte que nos da para nuestro programa de radio y estaremos comunicándonos seguramente más adelante para que nos comente acerca de este encuentro 28 y 29. Recalcamos la participación que deben tener todos los hermanos y bueno, buscar otro modelo alternativo, como dice usted, que incluya a todos. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, hasta luego, padre. Cualquier cosa le estamos llamando porque hay un evento muy importante en agosto, ¿no? Que es, no hay que perder eso, ¿no? Y también en la zona nuestra, en la Virgen de la Peña, que seguramente tiene ese conocimiento. Yo quisiera que también un día lo pasemos también la programación de todo esto, padre. Encantado. Bueno, muchas gracias entonces por la atención. Muchísimas gracias. Es Sebastián, podemos decir, podemos agregar también que a pesar de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que frena los desmontes en los departamentos de San Martín, de Orán, de Rivadavia y Santa Victoria de la provincia de Salta, la tala indiscriminada de madera continúa. Pero también nos llegó una información que también se está realizando un feroz desmonte en la zona protegida de las Yungas, en Fraile Pintado, donde también se está derribando especies nativas de difícil recuperación, y que esto obvio que preocupa a la gente, a los hermanos que viven allí en esta zona protegida de las Yungas en la provincia de Jujuy. Así es, Carmen, ¿no? Esta zona donde trabajan hermanos y donde quieren conservar todavía de proteger este monte. En esa zona donde hace unos años atrás, donde inauguraban la gente de la Yunga, ¿no? Sobre el tema de cuidar los montes. Y hoy estamos viendo, quizá muchas noticias se han visto también por medio televisivo, los desmontes que se vienen realizando tanto en Salta y también en Jujuy. Y quizá también hay más desmonte en otro lado que muy poco conocemos, pero va a llegar una oportunidad a alguien que nos tiene que comentar qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Mientras tanto, a veces las comunidades indígenas, organizaciones se organizan para hacer un acto especial, pero por otro lado, desmontando estos grandes bosques que lo único que nos queda en esta yunga. Así es, que provoca la remoción del terreno de las laderas con grandes maquinarias, que genera un impacto negativo con el derrumbe de los cerros, que sabemos que ha ocurrido en muchísimos lugares, y que esta actividad del desmonte fuera de control también trae como consecuencia la pérdida total de la flora y de la fauna, que se encuentran muchas en vías de extinción, y la destrucción del ambiente natural. Y en otras ediciones, Sebastián, seguramente vamos a estar compartiendo las voces de los testimonios de hermanos que viven acá en la zona de las Yungas, esta zona protegida en la provincia de Jujuy, para que nos cuenten con más detalles este impacto negativo que están viviendo. Así es, Carmen. Creo que toda la sociedad está puesto los ojos en este tema. Ojalá que todo podamos entender. Y como decía Lalo Bertea y también las organizaciones de Mesa de Tierra, tener un encuentro de concientización sobre lo que está sucediendo, Carmen. Así es, pedimos a las autoridades del gobierno que se aboque el conocimiento de esta causa para garantizar los derechos de los pueblos originarios y de las familias criollas que están consagrados estos derechos en la Constitución Nacional. Nos vamos, Sebastián, nos despedimos, llegamos al final de una edición más. Así es, Carmen, muchas gracias por estar junto a nuestros oyentes. Ojalá que este programa haya sido de mucha ayuda para ustedes. Junto a Raúl Calizaya, Lisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. A todos, hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo como una bendición.